En Guatemala. El 25 de febrero de 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, CEH, presentó el informe Guatemala, Memoria del Silencio. La Comisión ha registrado 626 masacres, cuya autoría atribuye a fuerzas del Estado. La Comisión estableció que muchas de las masacres y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de tales grupos respondieron a una política superior estratégicamente planificada que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente. La Comisión cuenta con evidencia. En ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya. Por la entrega de ese informe, se declaró el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala. Alfredo Orrego comenta su experiencia como sindicalista durante el conflicto armado interno. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. La lucha se continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía un volante. Su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mató un comandante. El informe de la comisión destaca que a finales de 1970 y principios de 1980, la represión en la ciudad arreció contra estudiantes y grupos sindicales, ya que los agentes de Estado los catalogaban como potenciales aliados de las guerrillas urbanas. Los que estaban impulsando una toma del poder a través de esa vía, ¿va? Y entonces llegaron varios compañeros. Yo recuerdo que ahí estaba también Miguel Ángel Alvisiro, si ustedes lo recuerdan a él, ¿va? Y llegaron otros compañeros que le decían que pues, esto y el otro, que comandante de Farorpa y todo eso, ¿va? Entonces, como uno estaba metido en el rollo, o sea, nosotros participábamos como dirigentes sindicales aquí, ¿va? Pero lo de la represión decían de que incluso dirigentes sindicales estaban impulsando la guerrilla urbana. Y aunque no fuera así, los agarraban y los mataban. Y entonces, cuando venimos a Guatemala, uno de los compañeros vino a soltar la sopa, ¿va? Y dio nombres. Y ya cuando Armando estaba allá, aquel me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, me dijo. Los que vinieron a hablar de allá de México y los participamos, hasta tu nombre está ahí, me dijo. Por eso yo quiero que te vengas, me dijo. Yo no quiero que vos estés más allá. ¿Sabes qué? Le dije yo me voy a reunir con mi esposa y vamos a dialogar y vamos a ver qué. Porque yo sabía que estaban todos ustedes, compañeros, atrás de nosotros. Y entonces uno, compañeros, uno le llega a tener amor a la lucha, a su organización. Y me dijo mi mujer, yo voy a hacer lo que vos me digas. Ya teníamos un niño. Armando me dijo, ya tenemos ropa preparada y todo para el frío y todo, y te venís. Entonces yo le dije que no me iba, yo me voy a quedar con mis compañeros. Y hasta la fecha aquí estamos, compañeros. Aquí estamos hasta la fecha. Sí. Ponciano tomó un camión con obreros hechos bola y le dijo a su señora, ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar a correrla de aquí. Mi mujer me dice, ahora ya entendí. Porque me dice, pero ¿por qué siempre la foto de Edgar y Judito si eso ya pasó? ¿Por qué es lo mismo si eso fue antes, eso ya pasó? No, ahora yo lo entiendo, me dice. Lo que ustedes sentían en su corazón y en su mente, el amor de la lucha. Durante la celebración del 43 aniversario del Sindicato de Trabajadores de Rayovac, Estrogua, se hizo homenaje a los compañeros y fundadores del sindicato, los hermanos Edgar y Judith González García, asesinados el 1 de mayo de 1980. Junto a ellos, también fue desaparecido y luego asesinado su primo Manuel de Jesús Flores García, quien solo les acompañaba en la marcha de los trabajadores. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.